Hola, ¿cómo andás, Sin? Muy buenos días para vos, para todo el equipo y la audiencia. Bien, muy bien. Hoy es fecha especial. Hoy fecha especial, 7 de marzo, Día de la Visibilización Lésbica. Así que hoy vamos a hacer columna desgenerada. Y me parece que me parece importante destacar o tal vez responder a una pregunta recurrente, que es ¿por qué la visibilización? Uh-huh. ¿No? ¿Por qué mostrarse lesbiana? Y las respuestas podrían ser varias, pero la cuestión es que en el ideario general las personas somos heterosexuales, por norma, ¿no? De allí es que hablemos de heteronormatividad, y a eso hay que desarmarlo. Hay que mostrar las existencias por fuera de esa norma cis, con C, para que se reconozcan otras existencias. Y en este caso puntual, 7M, el de las existencias lésbicas, ¿no? Por fuera de esa norma cis, dije recién. ¿Y qué es cis? Es la persona que tiene biológicamente una genitalidad femenina y define su género como femenino, o es una persona que tiene genitalidad masculina y define su género como masculino. Pero hay otras existencias. Las personas trans, por ejemplo, ¿no? Entonces, en resumen, podemos decir que lo que no es trans es cis. Y las personas cis ni siquiera saben, en la mayoría de los casos, que son cis. Tengo pene, mi género es masculino y además mi orientación sexual es hacia mujeres. Bueno, y ahí tenemos un hombre cis, heterosexual, que ni siquiera piensa o reflexiona sobre estas cuestiones de su identidad. ¿Y por qué no levanta una bandera para pronunciarse, no? Y porque está dentro de la norma del sistema heteronormativo, y eso implica comodidad, es habitar un mundo hecho para esa identidad. Pero hoy en el 7M nos vamos a centrar en las personas con vulva, que se perciben como mujeres lesbianas, o como lesbiana en tanto género, o como persona lesbiana no binaria, ¿no? Esas son las identidades que hoy en el Día de la Visibilización lésbica queremos centrarnos. Una mujer lesbiana es aquella persona que desde lo biológico tiene un sexo femenino y que su género también lo es, y que además siente atracción sexoafectiva por otras mujeres. Pero también hay lesbianas, que son aquellas personas que adoptan el género de lesbiana en tanto género, más allá de la atracción sexual, y que no se perciben como mujeres en tanto género. Entonces, puede ser lesbiana y punto. No hace falta ser mujer lesbiana. Es lesbiana, porque su género es lesbiano. Punto. Y las lesbianas no binarias, personas con vulva que sienten atracción por otras lesbianas, sean mujeres o no sean mujeres, que se salen de la norma binaria y que no se sienten encuadradas ni como mujeres ni como hombres, y que adoptan un posicionamiento político identitario para pronunciarse por fuera del binarismo, ¿no? Las mujeres lesbianas, o lesbianas simplemente, o las lesbianas no binarias, existimos. Y si no se habla de esas existencias, todas estas identidades quedan por fuera de la percepción general del sistema heteropatriarcal. ¿Y qué provoca no existir para el sistema? Exclusión, discriminación y odio. Y parecen ser cuestiones suficientes como para salir a la calle a manifestar la existencia, ¿no? Si no existen esas personas, si sus identidades no son tenidas en cuenta, se rompe la conexión con el entramado social y también de las políticas de Estado, que no se construyen para tener en cuenta esas identidades. ¿Cómo es el DNI de una persona por fuera del binarismo hombre-mujer? Una X. ¿Ah? ¿Cómo se accede a un baño público que insiste en el binarismo? Y como puedas, qué sé yo, arreglate y fíjate a ver en qué puertita entras. Y si el Estado decide el encarcelamiento de esa persona, ¿cómo se resuelve? Bueno, hay que ver en cada caso, es como si siempre cada situación fuera la primera y no existiera un recorrido que desemboque en políticas de Estado que den contención a esas identidades. No existir es ser desaparecido por el sistema. Esa es la exclusión. Y vamos con la otra, la discriminación. Uno de los flagelos de existir por fuera del reconocimiento es el de convertirse en víctima de discriminación. Esas expresiones hostiles que tienen un respaldo fundamentalmente social que devienen en políticas públicas tardías o ineficientes. Suicidios, asesinatos, exilio, o mejor dicho, sexilio, ¿no? Esto de irse a otra ciudad a existir para no avergonzar a la familia, al entorno más querido, eso es muy común que ocurra. Y la discriminación es tan fuerte contra las lesbianas que si existen en una película, por ejemplo, son puestas al servicio de la erótica del macho o son asesinas. Hay un libro de Francina Rives de la editorial Dos Bigotes que se llama Ausencia y Exceso, lesbianas y bisexuales asesinas en el cine de Hollywood. La creación de la persona asesina en el imaginario social también se construye. Y por si hiciera falta decirlo, las personas asesinas son asesinas independientemente de su orientación sexual y de su género. Algo que, por más absurdo que parezca, también hay que salir a enunciarlo, sobre todo por cómo algunos sectores reaccionarios de la sociedad aprovechan a destilar su odio disfrazado de pedido de justicia. Y ahí llegamos al odio. Por eso decía hace un momento que no existir para el sistema provoca exclusión, discriminación y odio. Y parecen ser cuestiones suficientes como para salir a la calle a manifestar la existencia, por la propia o por la de tantas otras que siguen ocultas, atormentadas, niñas, niñes, adolescencias, mujeres o no, madres o no, esposas o no, personas, en definitiva, ¿no? Me parece que es importante reflexionar sobre esto. ¿Por qué es necesaria la visibilización lésbica? Les recomiendo también la entrevista de ayer en la siesta que nos fue a Ixa Tofoni, que cuenta todos los detalles de la jornada que vamos a tener hoy y habla sobre mucho más de todo esto. Fue un placer escucharla en la siesta que nos fue. Hoy, desde las 20 horas en la Plaza San Martín, por octavo año consecutivo nos vamos a juntar. Lleven mate, lleven reposera, paño, pelota, tambor, lecturas, canciones, lo que tengan ganas y quieran, para encontrarnos ahí, para ocupar el espacio público, para fortalecer las redes del activismo lésbico, para poder seguir en contacto construyendo, deconstruyendo lo que haga falta y, bueno, generar con mucho orgullo esta identidad, ¿no? Esta forma de posicionarnos ante el mundo como lesbianas visibles. Así que espero que nos encontremos y que seamos unas cuantas, no solamente las personas que se identifican con esta identidad, sino también a todas las personas que quieran acompañarnos y sumarse al encuentro. Hoy a las 20, jornada de visibilización lésbica por octavo año consecutivo en la Plaza San Martín de Santa Rosa. Vero, una, a ver, de, ya este, vienen llevando adelante varios años de visibilización. Sí. ¿Esto se replica en el ámbito educativo? En el ámbito educativo, si las escuelas se hacen eco de esto. Claro, si se habla de la visibilización lésbica, como se habla del Día de la Mujer Trabajadora. Que yo sepa, deberá quedar, digamos, a cuenta de alguna docente que quiera hacerlo, pero no creo que exista como política de Estado, digamos, o que forme parte de la currícula de enseñanza o algo de ese estilo. Bien, bien. Bueno, este es algo para, digamos, para plantear también dentro, claro, de la ESI. Sí. Claro que sí, porque digamos la educación sexual integral por la que reclamamos tanto, transversal a todas las materias y demás, es una herramienta fundamental que le da origen desde la más temprana edad a la construcción, digamos, de todos estos reconocimientos por los que estamos pidiendo. Y qué mejor que sea en el ámbito educativo. Ahí es donde el Estado tiene la posibilidad de llegar a las niñeces, que muchas veces se sienten, digamos, los relatos de las lesbianas, que llevan todo un recorrido a lo largo de la vida, en muchos casos dan cuenta de las primeras sensaciones de disconformidad con lo que la norma te está diciendo, que cuando sos niña no tenés las herramientas suficientes para saber qué es lo que te está pasando, y en muchos casos te invade la culpa, ¿no? O te llega ese mensaje de distorsión, de algo equivocado en vos, hay algo que está mal y que tenés que corregir. Y si desde las escuelas se pudiera hablar de las existencias lésbicas, en primer lugar se transmitiría mucha más paz, fundamentalmente para esas criaturas que dejarían de verse como errores de la sociedad, sino como otras formas de existencia, otras formas de sentir, y sin lugar a dudas sería bueno para esas personas, y sería bueno para todos en general, para la construcción de una sociedad respetuosa, ¿no?, de esas identidades. Gracias, Vero. Nos encontramos entonces el martes que viene y esta tarde ahí en la Plaza San Martín. Dale, gracias, un abrazo grande. Chau, abrazo, chau. Día de la Visibilización Lésbica, Plaza San Martín, 20 horas, hay ranchada, ranchada torta, y te están invitando a participar, por supuesto, súmate.